Esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y saludos a quienes escuchéis a través también de Radio Almaina, Contrabanda FM o Bistu Irratia o cualquier otro lugar del planeta. Vamos a comenzar hoy con los Confusionaires, una banda canadiense que suenan por primera vez en el programa y que es todo un placer oírlos. I Have Been a Cowboy forma parte de su nuevo disco, Los Confusionaires. The Confusionaires, una banda, un trío canadiense, concretamente de Edmonton, en la provincia de Alberta, que llevan ya pues unos cuantos años, bueno, tampoco demasiados, desde el 2017, y este es su tercer LP, aparte de un par de EPs que sacaron en el 21, grabados en directo. Pues eso, un trío que deben estar bastante contentos con este nuevo trabajo que se llama Westernization y que, pues bueno, es una auténtica bomba, una mezcla entre pues el reverendo Horton Heat y Motorhead, podría ser. Quizás más reverendo, evidentemente, pero con un sonido muy potente. Un trío que, bueno, han sido los mismos desde su comienzo, que son, bueno, por supuesto, el cantante y guitarrista Dave Fat Johnson, llamado así porque antiguamente, bueno, hace un par de años por lo menos, debía de estar con un exceso de peso, digamos, bastante considerable, pero bueno, ha tenido un cambio drástico tanto en la alimentación, me parece, como en, pues eso, en su peso. Luego está Jason Aschermeyer, que es el contrabajista, y Adam Stark, el batería y el que se encarga de, bueno, el ingeniero de sonido del estudio donde han grabado este trabajo. Entre las 12 canciones que han incluido, han escogido un single con su correspondiente vídeo, que es este Everybody Wants What Can Have. Todo el mundo quiere lo que no puede tener. Son los Confusioners. Taking un trío llamado Confusionaires y que, como digo, pues se han autoproducido el disco, lo cual tiene su mérito porque ya lo digo, suena estupendamente bien y también se lo han autoeditado, este tercer trabajo. Y tercer trabajo, tercer tema que vamos a escuchar, bajando un poco las revoluciones con este Slur Your Words. Confusionaires. Seguimos ahora con algunos de los de los grupos que van a estar en el próximo Monster Rabin Loony Party, ese festival que hay en Tarragona, concretamente en Camp Arc de Vara, que bueno, pues este año celebran 10 años y una de las sorpresas que me llevé pues muy grata era que supuestamente Killer King iban a formar parte de ese cartel. Pero parece ser que al final, por una razón u otra, pues no, se han caído del cartel, con lo cual no vamos a tener. Además, hubiera sido una buena ocasión para pues precisamente que vengan con su calentito primer LP. Pero ya os digo que bueno, no sé las razones, pero desde luego no van a estar. Y es una pena porque repasando ahora este primer LP de esta gente, que además la verdad es que es curioso porque es gente pues que no llegan a, bueno, han pasado de los 25 años, poco más, y han sacado un pedazo disco que crece con las escuchas y que en directo yo creo que tiene que ser la bomba. Y si no, mirar algún vídeo en internet de cómo se las gasta el cantante de Killer King. Esto se llama Shock Collar. We'll be right back. Killer King, que como os digo, pues en principio, por lo menos en diciembre del año pasado, estaba anunciado dentro del cartel de Monster Robin Looney Party, ese festival que, por cierto, bueno, coge nombre del partido político que montó en su momento Screaming Lord Sutch, que parecía una broma, pero no, iba, bueno, más o menos en serio. Bueno, pues eso, en ese festival de Tarragona iban a estar Killer King, pero por desgracia se han caído, aunque no sé por qué me da que, a no ser de que sean ellos los que no quieran cruzar el charco, pues tarde o temprano alguien les va a tener que traer, ya sea al Fantastic o yo qué sé, incluso al Psychobilly Meeting si hace falta. Bueno, no creo que pegaran mucho, pero bueno. Pero de todas formas, en el cartel de este festival tiene pues muchos otros nombres, desde luego. Por ejemplo, el que sí que vamos a tener oportunidad, los que estéis cerca, por lo menos de Gasteiz, de verle, es a Barrens Windfield, otro también voceras de alto nivel, que viene con sus Salvajes. Mira, como los de Scream, los Such, pero bueno, los suyos propios. Y nada, va a estar concretamente el 21, en Gel Dorado el 20. Sí, el sábado 20, junto con las Black Widows, que también es una banda de surf no instrumental, que va a tocar, pues, bueno, de teloneras de Barrens Windfield, pero en el festival estarán también tocando. Vamos a escucharle a Barrens Windfield. Rock and Roll Baby se titula esto. Barrens Windfield, que como digo estará tocando en concreto el domingo en el Monster Robin Looney Party, pero bueno, no van a ser la única banda, ni mucho menos. Entre otras bandas, entre el 19 y el 21 de mayo de este 2023, pues van a estar las Darts, que también, no sé si se habrán quedado aquí o cada vez que vienen a tocar cogen un avión, pero bueno, están también cada dos por tres en festivales. ¿Quién más? La Breta Suede, por ejemplo, con The Motel Six, que hacía mucho que no se oía hablar tampoco de ellos. Está Lidful T, el hombre de orquesta, que es también el 50% de los Gravemen. ¿Y qué más? Pues, por ejemplo, King Automatic y los Minks, la banda que vamos a escuchar ahora mismo, que pues también han sonado aquí unas cuantas veces y que, por desgracia, bueno, sí, o sea, no sé si para bien o para mal, pero han cambiado en su formación y ahora mismo, pues, Hitbone Slim acaba de, bueno, acaba, ya no está en la banda, por lo visto. Vamos a escucharle precisamente en uno de los temas en los que cantaba él. Stand My Ground, son los Minks, y luego os explico un poco más esos cambios que ha habido. Los Minx, un trío que en el 2018 sorprendió gratamente con este, con un, bueno, pues este no, este es el segundo, el Can't Wind, pero vamos, que sorprendió con este proyecto en el cual estaban pues Hitbone Slim, cantante y guitarrista, luego a la segunda guitarra y cantando sus temas, digamos, estaba ni más ni menos que Death Elvis, que por primera vez yo por lo menos le veía el careto sin la máscara. Y a la batería estaba Marky Wilson, batería de, pues, de diferentes bandas como los de Rocks, también estuvo en los Dirty, ¿cómo eran los de los portugueses? Dirty Cold Train, que es que con esos nombres también a veces es difícil acordarse. Bueno, pues eso, un trío que sacaron, han sacado dos discos y que recientemente, y concretamente pues para su concierto en el Monster Rabin Looney Party, han cambiado y Hitbone Slim, tampoco me extraña, porque teniendo en cuenta que este hombre está en mil proyectos, pues no creo que le dé abasto para tanto. Y entonces, pues no sé si definitivamente o temporalmente, el nuevo guitarrista de ellos es ni más ni menos que Mr. King Automatic, que bueno, pues hombre orquesta que lleva un montón de años al frente de ese proyecto y que ahora pues bueno coge el nombre de King Death como pues eso, guitarrista de la banda. Todavía no hay ninguna grabación, así que nos vamos a quedar con uno de los temas cantados por ya os digo, el otro cantante, Death Elvis, con al frente de los Minx, y este Rolling and Reading. Thanks. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y, como os digo, los Minx sonaban ahora con ese cambio, no en esa grabación, porque todavía no tienen, aunque me da que van a sacar disco en breve, con ese cambio de formación en el que Hitbone Slim ha sido sustituido, ahora mismo en su puesto está King Automatic. Y ya que estamos con los Minx y con Geert Van Der Heij al frente, más conocido como The Zelvis, y que de hecho, ya os digo, durante muchos años, a mí me ha costado llegar a saber quién era el que estaba detrás de la máscara. Y rascando, pues al final pues han salido un montón de grupos, y curiosamente en todos los que ha estado, pues la verdad es que están estupendamente. Es el caso de los Minx y vamos a volver a recuperar, y nunca será suficiente, a los Grit Munsini and the Astonishing Sotos. Esa banda que teóricamente eran indios de la India, pero bueno, en plan así con turbantes, barbas y unas pintas curiosas, pero no, para nada. Era pues eso, un holandés, un brasileño y el batería, la verdad es que todavía no tengo, no he podido dar con su identidad. Pero tiempo al tiempo. Vamos a escuchar un instrumental. No el Telepatía, que alguno que esté escuchando igual se acuerda de ese temazo. Pero no, vamos a oír el Poro Roca, que tampoco está mal. Los Grit Munsini. Grit Munsini and the Astonishing Sotos, con, como os digo, The Zelvis al frente. El segundo con el que he dado la identidad sería Louis Tissot, que es el otro guitarrista y también cantante en algunos de los temas, y que, precisamente esto fue grabado en Brasil, supongo que durante una estancia de The Zelvis allí. Y que, también me hace pensar que el batería seguramente, no creo que sea Mark Butcher, porque por las fotos y los vídeos no parece él, pero no sé por qué me da que también será brasileño. Y nada, eso. Sacaron dos EPs a mediados. Bueno, en 2011 grabaron el primero. Tardaron bastante tiempo en sacarlo. Lo sacó pues el segundo sello que ha tenido de Elvis, llamado Monster Mass Records, que es donde precisamente ha sacado pues todos sus dingles, singles, perdón, y parafernalia de Death Elvis. Y un par de años después, en el 2013, el 2013 fue grabado, el 2015 consiguieron sacarlo, o sea que les llevaba su tiempo, y en el 2017 lo subieron también a su Bandcamp, donde estaba pues eso, el instrumental que estáis escuchando, que acabáis de escuchar ahora mismo, vamos, el Telepatía Brutal y este Turban Twist que vamos a escuchar ahora mismo. Son Creed Mancini and the Astonishing Sotus. Antes, seguimos rascando en grupos en los que ha estado Death Elvis, y aparte de estos Creed Mancini, que por desgracia pues tuvieron una breve vida, y que por cierto, si no recuerdo mal ahora mismo, tocaron también en una de las ediciones del Munster Rabin Looney Party de Tarragona, y eso, sacaron dos EPs y de momento pues bueno, no han vuelto a dar señales de vida. Pero le encontramos a Death Elvis a principios de, pues bueno, finales del siglo pasado, el 99 más o menos. Montó precisamente otro sello antes de Monster Mass, junto con un batería, Roxa Roulette, que se llamaba Roulette Records, precisamente. Y nada, que básicamente era la excusa para sacar el que por aquel entonces era, pues, debía de ser su primer grupo así importante. Los 69 Charger, nombre sacado pues bueno, literalmente de un coche de estos así guapos, y que bueno, pues ciertamente después de haber escuchado todos los grupos en los que ha estado, este sin lugar a dudas es el más salvaje. Y bueno, si no, escuchad este I'm Your Man, con el que vamos a empezar a escucharlos, 69 Chargers. We'll be right back. 69 Charger, nacidos en Eindhoven, en Países Bajos, en el 99 aproximadamente, que es de donde, pues bueno, es de Elvis, que ya os digo, él se llama Geert van der Heijt, aunque bueno, en esta banda se hacía llamar G. Charger, cantando y tocando la guitarra, junto con el que os comentaba antes, Roxa Roulette, que es el batería y con el que montó el sello para, pues bueno, sacar sus discos. La tercera pata sería el otro guitarrista, Richie Montana, con el que pues montaron, bueno, primero un single y luego ya como cuarteto con Carlos S., bueno, en realidad llamado Jasper Van Gerwen, pues ya sería, pues bueno, una formación más estable en los, pues bueno, tres LPs que sacaron, algún recopilatorio, 10 pulgadas, discos compartidos con varias bandas, entre ellas, por ejemplo, este que nos vamos, que estamos escuchando ahora, que estaba pues con otra banda también holandesa llamada Los Stilettos, y que bueno, pues eso, una salvajada. Yo lo relacionaría un poco, o quizás están bastante influenciados por esa ola que hubo de grupos, pues bueno, muchos de ellos sí que eran nórdicos, aunque también en Estados Unidos, que hacían así, pues eso, un rollo high energy a toda leche, y que bueno, pues los había quizás más controlados, como podían ser, pues bueno, yo que sé, los Helicopters o gente así, y luego teníamos a los salvajes, como podían ser pues los Murat Fingers, los Greeners, incluso acercándonos un poco a Zeke y bueno, sonidos así, digamos, por decirlo de alguna manera, o incluso los Candy Snatchers, una banda norteamericana que precisamente el sello de esta pareja pues le sacaron un disco en su momento. Pero vamos a seguir escuchándolos un poco más, porque ya os digo, son canciones con un auténtico muro de sonido. Esto sí que es un muro de sonido. Mama Said, son 69 Charger. Es curioso porque si habéis escuchado alguna vez a Death Elvis o bueno, mismamente los Minx, ¿no? Pues sí, ahí está la voz de este hombre, que es bastante característica también. 69 Charger, como os digo, una banda que empezaron en el 99, en el 2007 sacaron su último disco, pero que se han juntado de nuevo. Pero de eso vamos a hablar después. Antes vamos a escuchar un tercer tema que me he quedado con ganas de más. Pussy Rock se llama esto. Y esto ya os digo que es la punta del iceberg, yo creo, porque es uno de los primeros trabajos, un split con los Stilettos, un 10 pulgadas concretamente en su momento, fue como fue editado. Y que lo que os decía, han vuelto, lo que pasa que con bastantes cambios. Ahora que Death Elvis, porque, a ver, ya lo siento, pero voy a decirlo así, porque pues es más fácil llamarle Death Elvis que Jir Van Dirk Hetch. Pues que se ha juntado con el batería con el que está en los Minx, con Marky Wilson, y luego pues bueno, el guitarrista original sí que ha vuelto con ellos, Richie Montana, o también llamado Richie Nobles, y luego el bajista pues también han cambiado, ahora está Frankie Fuss Lambers, que por lo que he visto bueno, tiene un proyecto pues que no tiene absolutamente nada que ver, en plan rollo pues psicodelia garaje, lo cual pues bueno, todo ello supongo que influye a que bueno, por decirlo de una manera, me parece que no van a ser, ya no son tan salvajes, o por lo menos eso parece, porque han subido un tema nuevo que se llama I'm Lost, y que curiosamente se lo ha grabado Peter Van Berg, el cantante y guitarrista de Peter Pan Speedrock, que también es de Eindhoven, y vamos, que pues en su momento eran contemporáneos. Esto es I'm Lost, el nuevo tema de 69 Charger. We'll be right back. Pues ahí estaban los 69 Chargers, que han, pues bueno, han cambiado bastante. Y bueno, vamos a ir acabando. Lo que pasa que, bueno, me da que no nos va a dar tiempo a un tema muy largo, así que vamos a acabar con un instrumental de la mano de una vieja banda también, pues de ya del siglo pasado, Los Huevos Rancheros, ese trío que practicaban un instrumental pues muy salvaje, ciertamente. Vamos a recuperar una cara B de un single que sacaron concretamente en el 94, Rocking in the Hen House. Concretamente, bueno, esa, la cara A, me imagino, en su momento fijo que sonó en el programa, pero en la cara B pues encontramos dos temas, y uno de ellos es una versión del Raunchy, ese tema de Bill Justice, compuesto a medias con Sid Manker, que más de uno habrá escuchado, porque bueno, es un tema muy socorrido en recopilatorios así de rockabilly, surf y cosas así curiosas. Pues esta es la versión que hacen Los Huevos Rancheros, que la llevan a su terreno e incluso la ramonizan un poco. Este es el Raunchin por Huevos Rancheros. Y así cerrando el círculo, porque empezamos con unos canadienses, los Confusioners, y casualmente acabamos con los Huevos Rancheros, pues que también eran de Canadá. Vamos a hacer un repaso, aparte de los, ya os digo, porque el Munster Rabin Looning Party, a los que estéis lejos de Tarragona, pues como a nosotros aquí en Bilbao, pues está un poco lejos. Pero hay otras cosas, por ejemplo, King Salami están de gira, pero vamos, no demasiado, por lo menos yo no he encontrado mucha información. Sé que va a estar tocando el 19 en el Fan House de Madrid, y luego el 20 de mayo en Maestu, concretamente en el festival Mendialdea Music Festival, junto con La Perra Blanco y unas cuantas bandas más, pero no he encontrado más fechas en las que esté King Salami y sus Cumberland 3. Bueno, lo que sí, también va a estar, lo que pasa que eso va a ser en julio, en el Psychobilly Meeting de este año 2023. Luego los Neat Beats, la banda esta japonesa, va a estar tocando el martes 16 en el Crazy Horse. Los Overdrivers en La Nube, también ese martes. Y que os iba a decir ya, a Iteo Lawrence, que va a estar, la semana que viene hablaremos y le pondremos su nuevo disco. Pero bueno, el lunes va a estar en el Daba Daba, y luego a lo largo de esa semana estará tocando en más sitios, que ya pues también concretamente en Bilbao y en algún sitio más. Y yo creo que pues así, Bueno, y Turbot van a estar tocando con los Mockers y con los Golden Boys el sábado 20 en el Gasteche de Arrigorriaga. Y eso ha sido todo. Esto ha sido Shit. Un placer. Hasta dentro de 7 días aquí en La Irola. Agur.